Dale, borrachín. Hola. Que levante la mano el que quiera bailar. Que levante la mano el que quiera joder. Que levante la mano el que quiera bailar. Que levante la mano el que quiera joder. Pero una pregunta voy a hacer. Todos los borrachos con las manos arriba, que la base musical no se termina. ¿Dónde están los borrachos? Los borrachos, ¿dónde están? ¿A dónde están los borrachos? Con las palmas sin parar. Con las palmas sin parar. Quiero ver a los borrachos con las manos bien arriba, bailando la noche entera, que vinimos pa' joder. Y una pregunta voy a hacer. ¿A dónde están los borrachos? Los borrachos, ¿dónde están? ¿A dónde están los borrachos? Con las palmas sin parar. Quiero ver a los borrachos con las manos bien arriba, bailando en la noche.